dolor. Al lado encuentres solución, podrás volver a mirar la triste cruz. Esas heridas dan valor para entender el Redentor, el sacrificio del Hijo de Dios por solo amor. Señor, con